Bajo del micro, de noche por 13, te paso a Moreno. Quiero cruzarte, mi mente ya siente el cansancio de vidas, de esperar. Quiero encontrarte. Sar es el nombre artístico del músico, performer y dramaturgo Sebastián Ángel Rulli, de la ciudad de La Plata, quien desde 2006 se encuentra en actividad, componiendo, grabando e interpretando en vivo canciones y obras electroacústicas, realizando también el diseño sonoro de obras de teatro y soundtrack para realizaciones audiovisuales. Cada presentación en vivo es una aventura diferente para el público y para el mismo trovador. Puede presentarse como un juglar en la posada del fin de los mundos, cantando historias de siglos pasados, versiones propias o karaokes inmortales. Solo con su guitarra, con aparatos u objetos, con grupos o ensambles que se construyen y deconstruyen según la ocasión. La experiencia de asistir a sus conciertos es la posibilidad de que los sentidos prueben algo único, que no se va a repetir. El clima que se genera en cada presentación puede llevar a los presentes a una calma hipnótica, por más que afuera esté cambiando la era o haya tormentas estelares, porque el cambio en él es algo permanente y su obra así lo refleja. Esperé, una noche vino, era ella en la visión del baño, de perfil sin dimensiones, una mancha amorfa azul. La esperé tanto que la muerte vino. Le pedí el dolor me oculte, ¿cómo puedo hacerlo si el placer no existe? Solo es la otra mitad del dolor. Es día de la canción, otro impulso espera. Siempre es el otoño, nada es real, nada es real, yo no tengo nada, nada es real, nada es real, yo no siento nada. No soñes conmigo, no sueñes nada conocido. Soña nuevo, siempre nuevo, soña siempre que te olvido. Es día de la canción, otro impulso espera. ¿Qué es esto que vuelve? Siempre es el otoño. Para todas las radios comunitarias, los saluda Sar Rulli. Les comparto canciones de Saturno o algunas canciones del cancionero. Son 8, las compuse hace ya varios años y las grabamos también hace varios años, pero las compartimos en el 2016. Están subidas en Bandcamp y en SoundCloud. En Bandcamp como Saturno Bandcamp y en SoundCloud como Canciones de Saturno. Y bueno, saludos. Espero que las disfruten y aguanten las radios comunitarias. Es demasiado, esto es lo más. Esta fue una recomendación artística de Radio Futura FM 90.5 para que suene en las radios comunitarias de Farco. He visto el filón de la muerte. No temo, ya no soy inmortal. El único profundo secreto, ya saben todos, es amar. Ya sé que hay un tiempo que escapa y es imposible evitar el dolor. Ya no me arrepiento o lo intento. Lo siento, ya nada es mejor o peor. Todo es por amor. Todo es por amor. Todo es por amor. Todo es por amor. Sé que hay un tiempo que escapa y es imposible evitar el dolor. Ya no me arrepiento o lo intento. Lo siento, ya nada es mejor o peor. Todo es por amor. Todo es por amor.